Virgen del Socavón. Segundo, que evidentemente hay una ley que faculta la organización del carnaval, como es la ley 602, que indica la organización del, a cargo de la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, ahora Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a la Asociación de Conjuntos del Folclore, en coordinación del Comité de Etnografía y Folclore. Yo quiero aclarar que hace mucho tiempo atrás hemos mandado un proyecto de reglamentación a la Cámara de Diputados, cuando estaba la presidencia del doctor Novillo, y lamentablemente hasta la fecha nadie ha hecho nada en ese proyecto de reglamentación de esta ley. Si bien las competencias de cada una de las instituciones es clara, la alcaldía, como en cualquier otro municipio, en cualquier actividad cultural o festividad religiosa que se ve en Bolivia, tiene la obligación de ofrecer las infraestructuras, la iluminación y la adecuación del recorrido que se utiliza. Nosotros como institución no tenemos competencia alguna en lo que se hacen los contratos o los proyectos que se suscribe, en este caso para el armado de estas pasarelas. Nosotros desconocemos qué tipo de contratos o convenios se hayan suscrito, porque nosotros como institución lo único que hacemos es organizar a los conjuntos para que ellos se puedan presentar y hacer lo que es el espectáculo, lo que es el carnaval de Oruro. Entonces, para nosotros es muy importante aclarar este tema, que la asociación no tiene competencias y no tiene ninguna responsabilidad en lo que es el armado de estas pasarelas o con la empresa que se haya adjudicado para el armado de estas pasarelas, ¿no? Nosotros hemos sido notificados hoy día por el Ministerio Público y mi persona como presidente, más el director y los 48 presidentes, vamos a estar en el momento que se nos quiera para poder hacer conocer cuáles son nuestras atribuciones y competencias como institución. Ok, señor Quispaya, primera aclaración, ¿ya? Le voy a pedir que no generalice, porque nos ha dicho que no bailan por devoción, se ha dicho que muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen, otros lo hacen, y eso no me dejará mentir. Y enseguida a mí me encantaría entrar en el tema de las cifras que se manejan en este carnaval, porque sí es un negocio, señor Quispaya. Es un negocio de mucha plata el carnaval de Oruro, y eso no me lo va a dejar mentir. Pero bueno, primera aclaración que quiero en la respuesta que usted me está dando. Me dice, nosotros no tenemos nada que ver en la construcción de pasarelas. En el marco de que hay varias organizaciones en el carnaval de Oruro, ¿qué le toca a la ACPO organizar? ¿Hasta dónde se llega su poder de organización? Necesito aclárele a la gente, por favor, señor Quispaya. Bueno, la ACPO, sus competencias es presentar el espectáculo, hacer que los conjuntos se presenten de manera organizada, de manera totalmente mostrando esa danza, ese colorido en los trajes, en la coreografía que se hace y la preparación que se tiene en cada uno de los conjuntos. Garantizar la protección de lo que es la imagen del patrimonio, la imagen del carnaval de Oruro. Esas son las competencias de la ACFO. Esa es la obligación que tenemos nosotros para presentar lo que es el carnaval de Oruro. Ok. Señor Quispaya, sin embargo, a usted le apuntan el dedo a la ACFO como uno de los responsables de lo sucedido el pasado sábado, para lograr su versión. No, bueno, se me indica que es una responsabilidad a la ACFO, pero yo estoy aclarando que dentro de las competencias no tiene absolutamente ninguna atribución la ACFO en lo que se ha hecho tal vez el contrato de esta empresa que ha armado esta pasarela. Entonces nosotros en ningún momento vamos a eludir cualquier tipo de convocatoria o citación. Nosotros vamos a estar presentes en el momento que se nos requiera. Es más, yo quiero comunicar que esta noche se ha hecho una asamblea de presidentes y delegados, se ha analizado este tema, donde prácticamente se ha hecho conocer, ¿no?, de que a las denuncias que se hubiese formulado en contra de mi persona, de que yo hubiese conminado, hubiese obligado a que continúen tocando las bandas, es totalmente falso. En ningún momento mi persona tenía contacto, ni siquiera una conversación con ningún director de bandas, con ningún músico de las bandas. Directamente nosotros hemos tenido la decisión de continuar por esa devoción y esa fe que se le tiene a la Virgen, y además por precautelar lo que es la imagen del patrimonio, que esa es nuestra obligación de nosotros. Segundo, que el día viernes vamos a hacer una entrega de recursos económicos a las familias damnificadas, para que por lo menos de manera económica se pueda apoyar a estas familias. Y más al contrario, nosotros públicamente queremos invitar a los familiares de los 5 fallecidos, porque son 4, con el último fallecido, son 4 de la banda Popó y uno que no es músico ni danzarín. Pero de igual manera tiene también el mismo derecho de recibir el apoyo la familia de esta persona. Entonces yo quiero invitarles a los familiares de estos 5 fallecidos el día viernes a las 10 de la mañana a una conferencia de prensa en el auditorio de nuestra institución para que se haga la entrega de estos recursos. Está la alcaldesa con nosotros ya, Rocío Pimentel. La alcaldesa va a entrar enseguida, por favor, en una entrevista. Le pido, señora alcaldesa, que nos dé unos minutitos nada más. Señor Quispaya, ¿qué es devoción? ¿Cómo se manifiesta la devoción a la Virgen? Nosotros lo manifestamos bailando, porque así es el es la historia y el origen del carnaval. No, el carnaval siempre se le ha declarado el día sábado de peregrinación, es en devoción a la Virgen del Socavón. Y el danzarín, el músico, el artesano se prepara para mostrar en lo que es esta devoción a la Virgen, porque todos ingresamos a la iglesia a rendirle esa pleitesía. Y en el interior de la iglesia la banda interpreta la plegaria en lo que es la devoción a la Virgencita del Socavón. ¿Cree usted que la Virgen del Socavón, usted que es tan devoto, señor Quispaya, le gusta de por medio la circulación de trago y la muerte en una entrada por devoción? Nadie puede predisponer lo que es el accidente fortuito. Nadie se alegra de la muerte de nadie. Es por eso que el día sábado se ha instruido desde el directorio, bajo mi presidencia, que todos los conjuntos restantes a partir de la Morenada Ferrari y ese se puedan poner los crespones negros en los estandartes y las cintas negras en las solapas de cada uno de los danzarines, como también de los músicos. Y además quiero poner en claro de que desde el inicio, desde el punto de partida hasta la calle Bolívar, vale decir toda la explanada de la 6 de agosto, se ha entrado en somería con marchas fúnebres, no se ha bailado todo ese sector. Sí, a partir de la Bolívar y 6 de agosto hasta la Petot y Adolfo Mier han bailado los conjuntos, incluyendo a mi persona, porque yo también soy danzarín y devoto a la Virgen. Y en la Avenida Cívica se ha vuelto a interpretar las marchas fúnebres hasta llegar al Santuario del Socavón. Entonces, que no se piense de que nosotros no hubiésemos sumadonos a ese dolor de la pérdida de quienes han fallecido. Entonces, yo creo que responsablemente también nosotros nos hemos sumado en este dolor. ¿Por qué continuar bailando cuando hay un luto en la familia, no solamente orureña, sino boliviana, en 5 familias en especial? ¿Por qué continuar haciéndolo? ¿Por qué no cortar el carnaval, que es una de las principales críticas que ha habido en las últimas horas, señor Quispaya? Bueno, el tema es que nosotros también hemos obedecido al pedido de los presidentes de los conjuntos, de que ellos han pedido continuar con lo que es el carnaval. Entonces, mi persona, por el hecho de que yo sea presidente, no significa de que yo tengo la propiedad del carnaval o de la institución. Yo me debo a una institución, me debo a un directorio y me debo a quienes son representantes de los 48 conjuntos afiliados. Entonces, lo único que yo hago es cumplir lo que se me encomienda desde las bases. Aquí entrará, me imagino, su secretario de Hacienda, don Jorge Arena, también en este momento en la entrevista. Señor Quispaya, nosotros sabemos bien que hay un gran movimiento de dinero que la gente pone de su plata para los trajes, para las bandas y demás. Que hay de por medio sponsors, que hay de por medio hasta derecho de cobertura que se les ha cobrado, no sé si a todos los medios de comunicación. Yo se lo denuncio, nosotros sí nos cobraron derecho de cobertura en el carnaval, no sé si por ser o no ser canal que transmitía este tema. ¿Cuánto se recauda por este tema del carnaval? LACFO, ¿cuánto recauda en dinero anualmente, señor Quispaya, señor Jorge Arena también? Bueno, mire, en este tema la ACFO, no, ningún danzarín paga un solo centavo a la ACFO para bailar. Más al contrario, la ACFO hace un aporte a cada uno de los conjuntos por el tema de auspicio de 10.000 bolivianos a cada una de las instituciones. Ninguna institución folclórica, ningún danzarín de la institución folclórica paga a la ACFO por participar en el Carnaval de Oruro. Segundo, que el tema de los trajes, cada danzarín elige su confeccionista o quien lo va a hacer su traje de manera individual. Tampoco la ACFO está a cargo de este tema. Tercero, el contrato de las bandas es un negocio interno entre el conjunto y el director de la banda, llegando a acuerdos de manera interna. Tampoco la ACFO tiene responsabilidades de los contratos de las bandas. O sea, son cosas totalmente diferentes que prácticamente son obligaciones que se cumplen de manera individual con los trajes, de manera interna en lo que es el contrato de las bandas, en acuerdos internos que llegan bandas, conjuntos, bandas. Okay. En el tema del sponsor, evidentemente la cervecería no solamente auspicia al Carnaval de Oruro o a la ACFO, auspicia a todos a las actividades, incluyendo el Anata Andina, el Festival de Bandas, y auspicia incluso a las comparsas de la zona sur en Domingo de Tentación. Entonces, esto que no solamente la ACFO, un poco parecería muy direccionado todas las acusaciones que se hiciera a la institución a la cual yo represento. Ahora, señor Quispaya y señor Jorge Arena, más allá de los danzarines, más allá del convenio secreto entre ellos con las bandas y los músicos y las fraternidades, ¿cuánto recibe la ACFO? ¿De dónde recibe dinero la ACFO? ¿Solamente el tema de la cervecería? ¿Qué otras instituciones le dan dinero? Si usted me dice que reparte a 10.000 bolivianos a cada institución, ¿cuánto reparte? Usted, por favor. Bueno, si hacemos, es fácil de darse cuenta. Son 48 conjuntos, a 10.000 es el total que se les entrega. Ahora, en el tema del municipio, evidentemente el municipio da el 60% de la venta de los metros lineales por los días del Carnaval de Oruro. Pero también de ese porcentaje la alcaldía descuenta pues a la asociación por el uso de los metros lineales que tenemos nosotros para el armado de graderías. O lo que quiere decir es que la ACFO paga como cualquier ciudadano el uso de los metros lineales que se utiliza para el armado de nuestras graderías. Entonces son cosas que ya no se puede tener de manera gratuita o utilizar de manera gratuita en el recorrido del carnaval. 60% por concepto de la recaudación de usos de metros lineales, ¿cuánto recibe la ACFO? Bueno, la ACFO, de todo lo que se vende, la transferencia que hace es directamente la alcaldía a la cuenta de la ACFO, al Banco Nacional de Bolivia. Y de ahí se descuenta en lo que se paga por efecto de metros lineales que utilizamos para el armado de nuestras graderías. O sea, no es en su totalidad del 60% de lo que recauda la alcaldía por la venta de metros lineales. Pero le estoy preguntando, señor Quispaya, ¿cuánto? No le estoy preguntando porcentajes. ¿Cuánto recaudará? Voy a pasarle con el licenciado Arenas, quien es secretario de Hacienda. Gracias, gracias. Señor Arenas, ¿cuánto recauda la ACFO? A ver, por cuestión de auspiciador, ¿cuánto recauda la ACFO? Bueno, el concepto de auspicio de Paseña es alrededor de 700.000 bolivianos. También tenemos la transferencia que se nos hace de los recursos por la venta de los metros lineales en el recorrido del carnaval, que es alrededor de 700.000 bolivianos, pero lamentablemente solamente se nos hace en efectivo, descontando lo que cuesta el costo de los metros lineales, con un monto de aproximadamente 450.000 bolivianos. Eso significa que estaríamos hablando de 1.200.000 aproximadamente, la recaudación por ambos conceptos, ¿no? Ok, ese 1.200.000 bolivianos, ¿cómo se distribuye, señor Arenas? Yo quiero mencionarle que durante toda la gestión la Asociación de Conjuntos tiene un personal que trabaja en el tema de la promoción, particularmente, y que se tiene diversas actividades por este concepto. Se tiene también material de impresos. De igual manera se paga una subvención de 480.000 bolivianos a los conjuntos, se tiene un apoyo institucional a las diferentes actividades que realizan los conjuntos, y particularmente se dispone de los recursos para el pago administrativo, sueldos y salarios del personal, tenemos servicios básicos, luz, agua, teléfono, se hace pago de servicios profesionales, porque no solamente la asociación percibe los recursos y se los va guardando. Se atiene a la fecha un patrimonio que se ha podido lograr adquirir de alguna manera para beneficio institucional, que está alcanzando, bordeando por lo menos los 500.000 bolivianos que se tiene como patrimonio en un inmueble que se hizo la adquisición en la gestión pasada. Okay. Entonces, no solamente es eso, se tiene otros servicios básicos más, se tiene otro tipo de gastos, los gastos que se realizan por la organización de diferentes eventos que lo hace, y creo que, como lo ha dicho el señor Quispaya, todo el mundo se llena la boca haciendo conocer de que el carnaval es de todos, pero sin embargo la única institución que hace promoción, que hace protección y de la tradición y de sus costumbres, etcétera, es la asociación de conjuntos, y que no percibe dineros adicionalmente de lo que habíamos mencionado. Ok, a ver, quiero entender esto al final, señor Arena. Son 48 fraternidades, le diré, a cada fraternidad se le da 10.000 bolivianos, es lo anterior del señor Quispaya, serían 480.000 bolivianos, 480.000. Tema de empleados, tema de servicios básicos, tema de sus propiedades, el mantenimiento y demás del ACO, ¿cuánto se llega a gastar en general de 1.200.000 bolivianos recaudados anualmente? ¿O solo por el carnaval, o anualmente hay otros ingresos? Bueno, en realidad en la gestión, nosotros hacemos el cierre de la gestión a julio de cada año, y se tiene un informe anual a todos los socios que forman parte, que son los afiliados a la institución. En la gestión pasada, por ejemplo, se tenía una utilidad de aproximadamente 350.000 bolivianos, más o menos. No puedo hablar de cifras exactas si no tengo los datos a la mano. Pero sin embargo, aproximadamente 350.000 bolivianos como utilidad de la gestión, neta de la gestión, en efectivo me refiero, en la parte contable. 350.000 de utilidad, después de todo lo que se tiene que pagar. Señor Quispaya, ¿cuánto gana usted? Yo no gano nada porque no somos directivos asalariados. Nosotros no ganamos, ningún directivo gana un sueldo mensual. Eso no hay. Lo único que se paga es a las secretarias, a los que están a cargo de la diagramación y de la actualización de nuestras páginas en lo que es el internet. Se paga a la portera, a los dos porteros, secretarias. Esos sí son gente que presta sus servicios y, como cualquier trabajador, merece un salario. Pero sin embargo, nosotros como directivos no ganamos. Y nunca ha habido esto, ni en anteriores gestiones. Jamás los directivos han cobrado salarios mensuales en la institución. Bien, perfecto. Señor Arena, teniendo entendido que hay 350.000 más o menos de utilidad, estoy tomando la cifra de este año, puede ser más o menos los anteriores años, ¿cuánto de dinero hay en este momento recaudado en el fondo de la ACFO, cuando las ganancias son 350.000 anuales? Bueno, en realidad es un tanto discutible el tema monetario en este momento, porque se hacen erogaciones que posteriormente se siguen. Por el caso, por ejemplo, por el tema del sponsor, nosotros tenemos comprometido, y una vez pasado el carnaval recién se nos hacen los pagos definitivos del pago del auspicio, por ejemplo. En este momento debemos contar en el banco, en efectivo, con un aproximado de unos 500.000 bolivianos. 500.000 bolivianos, medio millón de bolivianos. Perfecto. Ese, el único ingreso es durante el carnaval, nada más para el ACO, no tiene otros ingresos durante el año, ¿no? Durante la gestión no se tiene ningún otro tipo de ingresos, porque es el único ingreso que se percibe durante la época del carnaval. previo y post carnaval. Posteriormente ya no tenemos ningún otro tipo de ingresos más, al contrario, son los ingresos los que se realizan, tomando en cuenta que tenemos como 5 ferias anuales que se realizan en diferentes lugares donde se determina de acuerdo al plan de trabajo que se tiene, y eso es una erogación de los dineros que se tiene recaudados durante esta gestión, ¿no? Bien, señor Quispalla, una de las últimas preguntas es, si usted no es responsable del tema de lo sucedido con la pasarela, ¿qué determinación o qué acción va a tomar la ACPO con relación a esto que ha sucedido el día sábado? Usted, por favor. Bueno, nosotros vamos a pedir de que mañana voy a exigir yo en la audiencia que se me ha fijado para mis declaraciones en el Ministerio Público, voy a pedir de que se dé con los responsables para que se pueda identificar quiénes son los responsables, porque no podemos dejar esto impune, ¿no es cierto? Es más, no se puede jugar con la vida de las personas, pero las instancias están en el Ministerio Público y vamos a pedir que se dé, que se llegue hasta las últimas instancias para dar con los responsables de este hecho. Bien, señor Jacinto Quispalla, el presidente del ACPO, y al señor Jorge Arena, secretario de Hacienda, muchísimas gracias por estos minutos. Les agradezco por haber estado con nosotros desde Oruro. Llegó la alcaldesa Rocío Pimentel hasta el lugar de la transmisión. Nos pidió hace minutos nada más. Esto me va a confirmar Mavi, por favor, entrar sola. Dijo, quiero estar sola en la entrevista. Y después se fue. Bueno, es que no hay que decir. La señora alcaldesa está en este momento a punto de perder su cargo por todo lo que ha sucedido en el lugar, seriamente cuestionada. Vamos a esperar, como cualquier otra parte de esta historia, definitivamente su versión, aunque nos hubiera gustado conocer, para empezar, las conclusiones de la reunión que se ha tenido esta noche. La parte técnica, cuándo se hicieron estas pasarelas, qué se pidió de estas pasarelas, la empresa privada que apoyó aquello, la empresa constructora, el tema de la instrucción que se le dio a los militares para cuidar precisamente esta pasarela, y mucho más. ¿Tienes la foto de las graderías? No sé si me las puedes mostrar un segundito nada más. Cerca al desplome de la pasarela había unas graderías, y en estas graderías pudimos identificar un estado realmente lamentable de aquello, y por eso decimos ya basta de tratar artesanalmente un carnaval que tiene tanta relevancia a nivel mundial. De una vez hay que darle el rubro lo que se merece, y una de las más grandes obras que podemos nosotros tener definitivamente para Oruro es un lugar con, soñaría yo, disculpen un poco, el tema de unas graderías fijas ya de cementos, las calles ya establecidas, con todas las condiciones, unas pasarelas bien hechas, para que realmente el carnaval de Oruro brinde sobre todo seguridad a quienes nos visitan. La fama que debe estar teniendo el carnaval. ¿Tienes o no tienes las imágenes de las pasarelas? De las graderías. ¿No las tienes? Bueno, a la vuelta se lo voy a mostrar entonces. Un segundito nada más. Y se lo muestro a la vuelta, queridos amigos. Vamos a la pausa. Y hay más. Todo a pulmón en instantes. Lamento muchísimo que la alcaldesa se haya ido, porque fue invitada a este programa de televisión para hablar precisamente sobre estos temas. Volvemos enseguida. Un segundo.